escucha su cantar y amanece en su balcón. Dame de tu maní, esta noche no voy a poder dormir sin comer su cucuruchón de maní. Pero qué rico y bueno está, ya yo me voy a gozar el sol. A casa herida no me merecí cuando me voy aquí para infantil y amane muy termina. Dame de tu maní, esta noche no voy a poder dormir y comer su cucuruchón del maní. Maní, cuando la carne suele estar, así la negra y corazón, manicero se va. Te invito a un manía cuando baile son Belén. Te invito a un manía cuando baile son contigo. Ay, guanco. Ay, guanco. Ay, guanco. Ay, guanco. Mamá, no soy de la Loma, ahora gozo cubano. Mamá, yo soy de la Loma, ahora gozo cubano. Mamá, no soy de la Loma, ahora gozo cubano. Ahora gozo cubano. Ae, guanco, guanco, ae, guanco. Vamos a la candela. Ae, guanco, ae, guanco, ae, guanco. Casarita, ando me va cuando yo soy cantando. Casarita, ando me va cuando son marachando. Una noche cojo la noche buena para gozar. Yo soy amoroso, yo soy amoroso. Son la mamá, son la madre, son la mujer. Son la mamá, son la madre, son la mujer. Yo soy cantando, yo soy guachinango, yo soy guarachango. Canto, canto, son, toca, son, goza, son de la Loma, son de la Loma, son Macorina, son de la Loma, son Macorina, son. Son de la Loma, son Macorina, son. Dame de tu maní. Oye, la flota con el Señor Jesús. Melodía, a que no verbo, su ritmo está medrón. A que no verbo, su ritmo tiene sabor. Recordando a Noro Morales, ahora sí contigo. Recuerdando Noro Morales, Noro Morales, recuerdando Noro Morales. Día Cantarina, que Vengo del monte.